otro trago pa' olvidarte. Me la paso recordándote. Voy pa' la disco a pensarte. Doy lo que sea por tocar tu piel y por tu labio besarte. Maldigo la hora, el día y el momento que quise conquistarte. Tuve que pedirle al bartender el otro trago pa' olvidarte. Me la paso recordándote. Voy pa' la disco a pensarte. Doy lo que sea por tocar tu piel y por tu labio besarte. Maldigo la hora, el día y el momento que quise conquistarte. Me sales por todas partes, pobre diabla. Se ve que es un ángel caído del cielo. Te quiero de vuelta si te soy sincero. Por tu culpa estoy vaciando la copa y desbordando el cenicero. Pobre diabla. Se ve que es un ángel caído del cielo. Te quiero de vuelta si te soy sincero. Por tu culpa estoy vaciando la copa y desbordando el cenicero. Confieso que con la mente llamó, yeah. Ella mi corazón, ella no. Lo roló y luego se lo quemó. Que hable claro y no diga que no. Tú debes sentir lo que sentí yo. La amiga quería, ella la pilló. En lo oscuro ella se esquineó. Ellos nadie les pidió opinión. Pero están hablando de lo mal que me dejaste. Te haces la indefensa, pero conmigo jugaste. Otro feeling pa' olvidarte, pásame el lighter. Cuando no te tengo yo me pongo hyper. Mi intención no va a ser incomodarte. En la posición que te cojas voy a darte. Ahora jangueo hasta los martes. Estoy haciendo el plan pa' robarte. No me hablas hace tiempo, pero en la boca voy a saludarte. Pobre diabla. Se ve que es un ángel caído del cielo. Te quiero de vuelta si te soy sincero. Por tu culpa estoy vaciando la copa y desbordando el cenicero. Pobre diabla, se ve que es un